Salir ni del colchón. Hay que comprender lo que es muy diferente. Hay que trabajar y dejar vivir a la gente. A lo que te gusta, eso es trabajar. Si no tienes un duro, tú te sientes un raja. Mami, mami, y dime qué te queda. Vaya, dame amor, fasa monea. Mami, mami, dime tú qué vas a hacer. Tú eres un hada, luego nada como un pez. Mami, mami, y dime qué te queda. Vaya, dame amor, fasa monea. Mami, mami, dime tú qué vas a hacer. Yo soy un mago con un lago de papel. De fumar. Inocentemente, la mayoría de la gente usa la tele como un estupefaciente. Manipulación, aniquilación, falsa elección, modificación, clasificación, prevaricación, cama, camarada, acción. I don't wanna be a politic analytic. Give me a buffet, I just really wanna beat it. Moving like a razor in a bush of cream. I don't wanna hurt your feelings, baby, you know what I mean. Listen to your head, that's more than out of music. Control me out of it, surely, surely can't refuse it. Si suena mal, te hace dudar. Dime que, dime que eres calm. Mami, mami, y dime que te queda. No vaya a darme amor, falsa moneda. Mami, mami, dime tú qué vas a hacer. Tú eres un hada, luego nada como un pez. Mami, mami, y dime que te queda. No vaya a darme amor, falsa moneda. Mami, mami, dime tú qué vas a hacer. Tú eres un hada, luego nada como un pez. Mami, dime que te...